carnicero en la calle 16. Yo es muy vieja, vende carne en el mercado. Y dele por 10 te da 15, y dele 15 te da 20, y dele 20 te da 30, con un poquito más. Sin embargo, yo no es guapo, por eso muy simpático. Búscalo si no lo sepas. Yo es muy tieve, vende carne en el mercado. Mi yo habla inglés, sabe decir preciosa I love you. Pídele por 10 te da 15, pídele 15 te da 20, pídele 20 te da 30, con un poquito más. Yo no es guapo, por eso muy simpático. Búscalo si no lo sepas. ¡Hey, cuajé! Simpático. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. ¿Qué va? Esa sí que rinda. Thank you. si no lo sepas.